Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Cuarentín minutos pasaron de las 12 de la noche, un número impar, número que no me gusta. No, entonces pero no podés, bueno, no puedes decir 42, decir, podés, con por contrato. Por eso saliste tan abajo. Dije, ¿qué pasó con esa linda de vos? ¿Qué pasa? No, no, me cuesta mucho, pero bueno, sale. Yo fuerza momento... Alcaraz. Hashtag fuerza Alcaraz. Para los números impares. Yo en un momento, el turno pide pista a la columna del señor Martín Pérez. Hoy en la columna vamos a hablar, esto se llama Diario del Futuro, de algo que sucedió ayer. Sin embargo, no deja de tener actualidad, dado que lo que sucedió ayer fue una inauguración de una muestra que va a durar casi hasta fin de año. Una muestra histórica en el sentido que es una reparación en términos de que, como anunciaba al comienzo del programa, la muestra dedicada a Oscar Conti, al dibujante Oski, no es común que en el Museo Nacional de Bellas Artes se hagan retrospectivas dedicadas a esta clase de artistas. La actual directora recuerda en el prólogo que del un hermoso libro que podría ser el libro que acompaña la muestra, que solamente se pueden recordar una o un par de muestras, entre ellas la dedicada a Molina Campos, a esta clase de dibujantes. La de Oski es una muestra difícil en términos de que en general los dibujantes de humor gráfico o los ilustradores de obras populares no suele ser tan fácil conseguir los originales. Lo que destacan quienes se encargaron de reunir esta muestra es justamente eso, lo difícil que fue reunir el material. El curador fue Miguel Rep, que señalaba esto hoy en la presentación. Y también le agradecía a los familiares, que eran los que habían provisto la mayor parte de las obras. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, la obra es maravillosa en términos de que permite, así a los saltos, pero permite ver todo el recorrido de la obra artística de Oscar Conti, que nació hace casi 100 años. El año que viene se cumplen exactamente 100 años, hacia fin de año. La fecha exacta está por acá. El 12 de noviembre de 1914 nació Oscar Esteban Conti en Capital Federal. El tipo empezó a laburar desde grande. Hoy destacaba Rep que empezó a dibujar más o menos a los 28 años, a publicar, que es una edad que en general los dibujantes de humor gráfico ya tienen una carrera medianamente hecha. El ¿Mi tipo... edad? ¿Me puedo poner a dibujar ahora? No, ya no. Ya justamente, no. Todo lo contrario. Tendrías que ser Oski para empezar a dibujar. Puedo tener un talento oculto. Oski era un tipo que dibujaba... Era un tipo que dibujaba... De sus contemporáneos era el que dibujaba mal. Era el que dibujaba más raro. Llegó a formar parte de esa generación que hacían los personajes basados en una sola característica. El personaje de él era Amarroto, que era el amarrete, digamos, y era medio raro también, y se las ingeniaba igual para poder entrar en esa categoría. Sin embargo, uno lo recuerda más, por un lado, de esa época se lo recuerda por algo más bizarro, que es su unión con César Bruto, el recordadísimo Carlos Warnes, que en su momento firmaba como César Bruto y hacía junto con Oski un extraño diario llamado Diarios y Noticias, que tenía versos y noticias, perdón, que tenía esa particularidad de cómo escribía César Bruto, que la verdad que justamente utilizando, hasta llegando al colmo su apellido, su seudónimo, pero apellido al fin, escribía con una brutalidad, o trabajaba con una brutalidad del lenguaje, sin reconocer mayúsculas o minúsculas, que supo ser homenajeado en su momento, rescatado por Cortázar para su Rayuela y para sus obras más lúdicas que el escritor solía completar. Todo esto se puede ver en la muestra, pero lo que más destaca es lo que más se lo recuerda a Oski, o lo que más llegó hasta nuestros días, que son sus versiones de sus series de la historia del deporte, la historia de las Indias, las tablas del Salerno, incluso hizo un Ars Amandi, que es algo así que con las posiciones amatorias. Oski tenía una particularidad, trabajaba con línea casi lo que uno diría hoy, línea clara, una línea clara un tanto barroca, pero no utilizaba más que nada el trazo de línea y no utilizaba sombras. Era un maestro, era un personaje único y algo de eso se notó en la muestra que se inauguró ayer, no solo por los dibujos, sino por la cantidad de gente. Había mucha gente y había muchos dibujantes. Estaba Luis Scafati, estaba, como decía antes, Parés, estaba también Amengual, y había cantidad de personajes, todos presentes. Ahí estaba la viuda de Carpani en una silla de ruedas, pero estaba presente, porque son todos esos artistas contemporáneos justamente de este Oski, que de alguna manera es inmortal. Oski, como decía en su momento, la muestra es rara, está en un segundo piso, cuesta bastante subir, la última escalera es bastante angosta. Vi muchas caras rojas de la gente, de esos contemporáneos de Oski, que si no estaban en la alfombra roja y lo que significaba que podían usar el ascensor, tenían que mandarse por la escalera. Juan Sasturain, que estaba presente, fue el hombre que entrevistó, el que hizo la última gran entrevista a Oski. Decía que Oski, si hubiera estado presente, estaría puteando por subir la escalera y de hecho no iría a ver ni siquiera a su propia obra. Pero sin embargo, las ventajas de esa subida es que había una terracita muy disfrutable en estos tiempos de calor. Lo cierto es que también lo que se escuchó era el mejor momento, el momento cumbre de la presentación, fue el momento en el que habló el señor Joaquín Lavado, más conocido como Quino, que tiene problemas de movilidad, es un señor de 80 años, anda con un bastón y lo fueron llevando de aquí para allá, pero siempre, como decía Lantos al comienzo del programa, es una persona que nunca le guste. Él lo dijo cuando empezó a hablar, me hice dibujante para no tener que hablar. Pero dijo algunas palabras de su amigo, en su momento también, porque fue su amigo Conti, Oscar Conti, y es muy conocida la anécdota, que la repitió Quino, de que fue quien le aconsejó que nunca hiciera un personaje, una tira cómica, porque es aburrido dibujar todo siempre, tener que hacerlo siempre igual y tener que hacerlo siempre del mismo tamaño. Para un dibujante hacer eso, tener que estar obligado a seguir la tira cómica, es casi como tirar a la basura el dibujo, digamos. Y bueno, Quino decía, por supuesto, que no le hizo caso a Oski. Oski se lo decía, es un tipo que tenían 14 años de diferencia entre ellos, pero más o menos, sin embargo, a pesar de esa diferencia, son casi comparten una generación de artistas. Oski le daba esos consejos a su joven discípulo. Sin embargo, y por eso, justamente por esa relación que tuvieron siempre, es que Quino un poquito se emocionó y esto decía de la muestra que ayer se inauguró en el Museo Nacional de las Bellas Artes. Bueno, como ya dije que no me gusta hablar, voy a terminar acá, pero estoy muy contento con esta exposición, porque ya era hora que alguien le hiciera un homenaje que se merecía, y que hasta ahora, bueno, me alegro mucho que esto sea en el Museo de Bellas Artes, porque él tenía un respeto por las bellas artes increíble. Él me llevó por muchas iglesias de Italia mostrándome cuadros que él sabía que estaban en cada iglesia, qué cuadros había. Así que yo le debo muchísimo y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Además, no es que hable de él en pasado, porque en el Museo de Londres me pasó una cosa que, bueno, a partir de ahí ya lo considero que él está siempre conmigo. Estábamos con Alicia mirando una estela tallada en piedra de una batalla persa, y era muy ósquida. Bueno, él sacaba muchas cosas del arte en serio, del arte medieval y de todo eso. Y era una batalla en medio de un río, y el dibujo de las olitas del agua era el que él sacó luego para hacer sus cosas, ¿no? Y yo de pronto sentía a mi derecha como si el aire se moviera. Y yo dije, ¿quién será? Y enseguida me dije, claro, ya sé, Oski, que estaba al lado mío. Como diciendo, vio, maestro. Así que bueno, termino acá porque me emociona mucho esto y no quiero arruinar lo que he dicho. Bueno, muchas gracias. El que hablaba, escuchábamos el final de la corta charla que dio a modo de inauguración de la muestra de Oscar Conti en el Museo Nacional de Bellas Artes. El que hablaba era Joaquín Lavado Quino, que él mencionaba a su mujer cuando dice Alicia, que era con la que estaba viendo la obra, esa obra que le recordó tanto a Oski, es su mujer, sigue siendo su mujer, que es un año más grande que él, y no estuvo presente anoche. Hablaba también Quino de esa batalla persa y esas olitas que son muy Oski, que es verdad que tenía mucho de grabado el dibujo de Oski, y por eso es que... Y también era un tipo bastante osco y bastante jodido, que sabía ser jodido Oski. Oski. Sí, y hay una anécdota muy conocida de la entrevista que yo mencionaba antes de Juan Sasturain. En los dibujos de Oski siempre pasan muchas cosas. Este es como una especie de Bruegel de línea clara, si se quiere. Siempre está sucediendo cosas. Y siempre hay pajaritos que van para un lado o para el otro. Y en esa entrevista, que en su momento salió unas semanas antes de la muerte de Oski, por una muerte boluda, por una complicación en una operación, terminó falleciendo en el año 79. En esa pregunta, él le decía, Juan Sasturain, y así creo que terminaba la nota, le decía, pero maestro, ese, por ejemplo, ese pajarito, ¿a dónde va? Y la respuesta de Oski queda casi como la mejor muestra del humor y también la mejor explicación posible de un dibujo hecho por un dibujante como él. Sobre el pajarito, sobre dónde iba el pajarito, la respuesta de Oski fue clara, qué sé yo, al carajo va. Está bien. Oscar Conti y sus dibujos van a estar casi hasta fin de año en el Museo Nacional de Bellas Artes, y bien vale darse una vuelta por ahí.